Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 164, grabado el martes 20 de mayo del 2008. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Buena, buena. Tenemos a Julius. Buenas noroches. Tenemos como invitado especial a Rick Escamilla. ¿Qué ondas, Mara? Así es, y como siempre, produciendo el show para todos ustedes, Omar Man. Y la nena que canta Chulona es del grupo Behavior. Gracias, gracias. Suerte que ella no sigue el nombre de la banda. Sí. Nunca se comporta. No se comporta. Bien mal comportada. Ya deje de estar ahí. ¿Cómo tiene al pobre Brito esa mujer? Bueno. Deja de cantar al micrófono. No, a ese micrófono, al otro. Muy bien, señoras y señores. Vamos a empezar este super episodio muy especial de los Comic Geekos. Saludos a los que están escuchándonos en vivo a través de el Ustream. Cambiamos SB Medios Radio al Ustream para tener una respuesta un poco más directa. Yo creo que ahí nos cuentan cómo está la calidad de sonido, porque básicamente lo que dice es que no estamos transmitiendo video, solamente audio. Y a la calidad más baja, la idea es que con el bandwidth... Como todo lo que hacemos. Sí. A la calidad más basura. Para mantener el estándar. Para ser constantes. Sí, no, sí. A la calidad del programa. No, la calidad del programa siempre, esa también es constante. Muy bien, señoras y señores, ahí me cuentan, porfa, los que estén conectados a través del IRC. ¿Qué? Va la calidad. No se oyó lo que quería, hombre. A ese Eddie Dark que le gustaba antes cuando poníamos las canciones antes al inicio del show, en vez de estar oyéndonos a nosotros hablar pura barcazada. Así es, ahí nos cuentan qué tal está el sonido. También vamos a empezar. Por lo menos Omar se le oyó la clave del password de la... Sí, se le oyó el ping del... El ping. Muy bien, señoras y señores, arrancamos entonces este episodio con la carnita que es... Es molida. Conoce tus juegos de video. Hombre, que no iba al... Grand Theft Auto. Eso va para los bloopers. ¿Cuál es blooper? Siempre va en vivo todo. No, es que blooper sería si lo editáramos y lo tomáramos, sacáramos para... Claro. Sí, en teoría es para un blooper. Y le ponemos el laugh track. Para lo divertido. A ver, adelante, entonces. Por eso hemos traído a Rick. Nos va a contar qué onda con el nuevo Grand Theft Auto, que ha sido como una locura. Que dicen que han vendido más como 140 millones de dólares en el primer weekend. Exacto. O sea, es el juego del año, es el juego esperado por muchos. ¿De cuál año? Espérate, ¿cuándo fue que salió Halo? ¿El año pasado? Halo salió el año pasado. ¿Y cuánto habrá vendido Halo? Una comparación directa. Bueno, pero fue te lo pasé en los datos. No me llegó el correo. Pero fue de los más... Se fue a spam. Vendidos así. Es más, el primer día se vendió millones y millones. O sea, se vendieron muchos, pero creo que la expectativa y el nivel de análisis que han agarrado con Grand Theft Auto 4... La expectoración. Es exagerado, porque... Es más, estaban diciendo de que Hollywood se iba a... molestar porque iba a salir Grand Theft Auto al mismo tiempo que la película esperada, que era Iron Man. Iban diciendo de que nadie iba a ir al que cine. Nadie iba a ir al cine por estar jugando Grand Theft Auto. No sabía. Wikipedia dice de que a septiembre 25 del año pasado Halo 2 había vendido 6 millones de copias. Momento, Halo 2 o 3, vamos ya. Creo que vamos por el 3. No, 2007. Ah, bueno, Halo 2. Sí, Halo 2. Okay. 6.3 millones de copias. No, es el 2. El que salió después es Halo 2. ¿Cuántas copias? 6.3 millones. ¿En cuánto tiempo? You sure? Busqué el 3. ¿Primer día? Ya vamos. Bueno, aquí dice Grand Theft Auto 4, 609 millones de copias el primer día de ventas. No, hombre, no, hombre, no, no, lee bien esos números. Ah, pues sí, Halo 3, tiene razón. Ah, pues 609 mil copias el primer día de ventas en solo Inglaterra. 6 millones de copias worldwide. Y una ganancia neta de alrededor de 500 millones. ¿Quién fue eso? Halo. Grand Theft 4. Grand Theft Auto 4. ¿Y Halo? Halo 3 dice que vendió 4.2 millones de unidades. Lo que pasa es que tiene mucho más tiempo, ¿eh? Sí. Pero, o sea, tienen una posibilidad más grande de vender más porque está en las dos consolas también. Yeah. Está PlayStation 3 y está en 360. ¿Y para Wii? Para Wii no. No hay. Solo está para buenas consolas. Ah, ok. Solo para las de nueva generación. Las que les alcance la capacidad de procesador. Exacto. Bueno, ya te compraste una buena consola, vos, al fin. Sí, Wii. No, o sea, de verdad, pues. No, desde que murió mi PlayStation 2, que en paz descanse, no lo he podido levantar. ¿Y qué le pasó? Pesadísimo. Nada, se chamuscó por mucho usarlo. Es que no era el Slim, era la versión antigua, creo. O sea. O a tu esposa estratégicamente se le cayó mientras lo sacudía. Sí. No sé. Eso me recuerda también a un desatornillador adentro de un VHS. Sí, pero en ese caso era estratégicamente para que conseguir un nuevo VHS. De alta definición. No creo que Carlos quiera un nuevo PlayStation 3. Ah, ya casi me lo traigo esta vez. Que bueno, a ver, juego, hable juego. Bueno, Grand Theft Auto. Esta serie de juegos vienen desde 1997. Empezó con el juego Grand Theft Auto, que así se llama, que salió para la consola de PlayStation. Se jugaba casi como que fuera un juego visto desde arriba. O sea, veías los carros, tu muñeco corriendo por ahí, tu muñeco centrado en la pantalla. Era algo grande el mapa que se tenía. Era muy divertido. Yo empecé a jugarlo desde ese momento. Era un famoso top-down game, ¿verdad? Que va de arriba abajo. Iba viéndolo cenitalmente. Exacto. O sea, como que el bird's eye view. Que estaba era matadísimo en la risa, pues. O sea, tenías un chero que andaba corriendo. ¿Era para PC o para Play 1? Había para Play para PC. Y para PC. Ajá. Yo lo jugué en PC. Okay. Yo lo empecé. Tú lo empezaste en PC. Yo lo jugué en PC y me clavé con el 1. Estaba gratis también el 2 en internet. ¿Por dónde te clavaste el 1? No se aguanta que llegue al 8. Julio. No estoy. Ya el juego, el Grand Theft Auto 2, chispas, salió para lo que es el Windows, PlayStation y el Dreamcast. Solo me acordé del Sensei. En 1999. Salió una versión reducida para Game Boy Color, pero como que no. Ese era Grand Theft. Sí, Grand Theft Auto 2. No, pero. No, era Minor Theft Auto. Ya era. Era solo Theft. Era mediano. Grand Theft Bicycle. No, eso fue la. Esa ya vamos a llegar a la bicicleta. No, hay bicicletas. Espérate, en el nuevo. Sí, sí. O sea, pero Grand Theft Auto 1, Grand Theft Auto 2 eran parecidos. Todo. Yo tengo el de Vice City, que soy el único que he jugado. Que una vez me volví a una moto y me pegó un pijazo de esa moto. Todavía te duele. Okay. Todavía me duele. Vice City, pero el feedback fue la primera, vez. Ahí está, Vice City, ¿ves todas las bicicletas? La primera vez que aparecieron las motocicletas. De eso que el Avatar tuvo un raspón tan yuca que un dead pixel le quedó en la pantalla. Miremos la continuidad. La versión para el Grand Theft Auto 3, Grand Theft My Little Pony, salió en 2001. Ajá. Fue un año después de que salió el 2, con la innovación ya el ser 3D environment. O sea, ya veías todo en 3D. ¿El 3 fue Vice City? No. El 3 fue normal. Ajá. O sea, una guerra en Liberty City, y que está basado en la ciudad de Nueva York y te daba duro y todas las cosas, hacías tus cosas. La revolución era de que ya era 3D. Entonces, a mucha gente ya le empezó a traer lo que era esto de convertirse en un mafioso, matar policías, matar a quien se le pusiera enfrente. O sea, puedes hacer un gran relajo, agarras el carro que te guste. O sea, es buenísimo. Ya después salió el Grand Theft Auto Vice City, que sería ya el 3.2, ponele. Uh-huh. El Vice City ya revolucionó con nuevas jugabilidades. Ciudad del Vice, por si no lo entienden. El inglesazo ya. Sí. Vice City ya te incluyó el soundtrack. La variable del soundtrack. Esa me llegó. Que los radios son buenísimos. Tienen emisoras de radio cuando vas en la moto, cuando vas en el carro. Primera vez se incluyeron las motos. Antes era, tenías el tanque, el carro de policías. Ya después de un tanque, ¿qué más querés? O sea, los tanques eran lo máximo. Es más, no te podías subir helicópteros hasta que apareció el Vice City. Okay. Mm-hmm. El Vice City ya te dejaba meterte en un helicóptero, andar en helicóptero matando gente, te caías del helicóptero y ¡posh! Te matabas. Uh-huh. Algo ¡posh! Malo del Vice City es ¡posh! Caías en el agua y te ahogabas. O sea, no tenías nadar, posibilidad de lanchas, también se introdujeron las lanchas, pero no podías nadar. La variable esta ya se incluyó en la nueva, bueno, la ex nueva versión, que fue el San Andreas. Uh-huh. El San Andreas, si ponemos los mapas, podríamos decir la parte que jugás, el Grand Theft Auto 3, ponele, es versión 1 sobre 1. Uh-huh. El Vice City ya eran dos lugares más grandes que el Grand Theft Auto 3. Uh-huh. El San Andreas era como 5 o 6 veces más grande. Uh-huh. O sea, empezabas en un lugar, agarrabas la moto, agarrabas cualquier cosa y te tardabas 10, 15, 20 minutos en llegar al otro lugar. Uh-huh. O sea, así tipo... entretenido. Bueno, World of Warcraft te tarda más, pero... Podía pijar viejita. ¿En World of Warcraft? No, no, no, no, ahí no hay. No hay orco viejo. Nunca llega viejo, ya se mueren todos. No, las que se ponen a jugar y usted no sabe. Cabal. San Andreas ya te incluye de que puedes nadar. ¿Hay terremotos? Tenés las la parte de las bicicletas. Y tenés el Hot Coffee Mod para ver a la mara ahí super pisando. Súper buenísimo. También. O sea, la parte de hay una misión con bicicletas que te clavas y, o sea, al rato vos solo andas en la bicicleta. O sea, matado la risa. Y la otra mara en tanque. Incluye en lo que es ahora que ya el personaje puede hacer ejercicio. Puede comer. Puta, Second Life, o sea, está hablando. No, mira, ya, es ver. Sí. No, Second Life, pues, no llega a ese nivel. Eso me suena a Tamagotchi. No, si no lo alimentas cada 3 horas se muere. No, salía que si triste. Vos lo ponías a hacer mucho ejercicio, se cansaba, entonces tenías que llevarlo a comer algo y recibía más energía. Mm. Si lo ponías a comer demasiado, había un blooper que si comías, ponele 15 hamburguesas. Le daba churri. Vomitaba. Le daba churri. O sea, vomitaba. Además de que se engordaba, tenías una cantidad de fat, se engordaba y era más lento. O sea para huir de la policía. Para tenías que llevar al doctor más. Para que le viera el colesterol, los Lo llevabas al gimnasio. Lo llevabas al gimnasio y lo hacías hacer ejercicio. Oh my God. Entonces le daba más estamina y podías correr más. Y tenía un sprint más largo. O sea que es The Sims meets Grand Theft Auto. Cabal. Nice. Y en el gimnasio veías un montón de culos, no te hacían caso, y así, bien parecido a la vida. Las gorditas te hacían caso. Va. Y los gorditos también. Y ahí andaban los instructores y no te dejaban hacer eso porque estaban viendo los culos. Va, hablando de bichas, o sea, ya en San Andreas también sale la posibilidad de que el carácter pueda tener una novia. Oh. Y tenés que salir en date con ella. Oh. Y tenés que averiguar qué es lo que le gusta. Hay unas que le gusta llevar Serenata al bar, otras que le gusta el restaurante, otras que le gusta las discotecas. Ya son misiones. O sea, son misiones porque si algunas que le gusta el lubricante caliente, otras que le gusta no sé qué. Si vos conquistás a la bicha, te da no armaduras, pero te da uniformes. Un condón te pones. Sí, cabal. Te da uniformes y ya lo puedes ocupar el condón después para hacer una ondilla. Un uniforme de policía, un uniforme de bombero. Entonces te puedes meter a diferentes lugares que no puedes entrar normalmente. O sea, desastre tú. Mirar, es parte de la todo esto es de la jugando con la computadora, ¿verdad? Inteligencia artificial. No lo estás haciendo online con... No, creo que esto no tiene un no elemento tiene nada online todavía. Okay. O sea, Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto, Vice City y San Andreas son standalone. First person shooter. Se cayó el tico de la aburridez. Sí. no podés jugar. Es más, hasta cabeza, hasta el San Andreas hay una parte en que puedes jugar con otra persona, pero en la misma consola. O sea, con el otro control, dos personas al mismo tiempo disparando, haciendo una misión. O sea, juego cooperativo. Juego cooperativo. Pero son mini misiones. O sea, que venite, cabrón, vamos a jugar Vice. Juegue, va, Chivas, date la mierda. Cabal. Ey, no sabía que jugaba con joystick y no con el control. De ahí, joystick, hasta este año, que ya salió el Grand Theft Auto 4 para las consolas mayores. Pero este es el sexto juego. Sí. ¿Por qué no le pusieron Grand Theft Auto 6? Yo no sé, yo no trabajo en Rockstar. Pero está... ahí te pasa el protestar con la versión de PSP. Ay, no, esa no la mencionemos, es una mierda. De PSP. Además, nadie usa el PSP, es una mierda. Bueno, entonces en el Wii, ¿cuántas? Eso me suena, eso me suena resentimiento del comentario, que toda la gente está de acuerdo, el Wii. Ya vamos a hablar de Star Wars Unleashed. Grand Theft Auto 4 salió para consolas PlayStation 3 y Xbox 360. ¿Cuánto número ahí? Uno de los mejores juegos en la parte... Le das un 10. Mira, es que no lo he jugado aún. No he tenido el placer de jugarlo aún. Pero todos los comentarios, tú vas a IGN, vas a G4, ves todos los reviews que sacan. Todo el mundo le está dando 10 de 10, 5 de 5. Si hay 99 de 99. O sea, ¿y es imposible que le estén dando un mal review. A menos de que no te guste lo que es el mundo de Grand Theft Auto. Si no te gusta la violencia y matar gente y el por atrás y todo, ahí, o sea, sí le ponen mal puta. Sí, entonces lo que ha venido a revolucionar Grand Theft Auto 4, además de que es un mundo mucho más grande. Bueno, pero, o sea, aquí vuelven a Liberty City. Regresan a Liberty City con otra versión de otro personaje. Este no es como que ya viene maleado, sino que ni modo, se tuvo que adaptar a la vivencia y se tuvo que malear. O sea, los otros sí eran criminales. Uno que se fue, creo que Grand Theft Auto 3 empieza de que lo llevaban a prisión y de ahí, ¿cómo se llama? Él se logra escapar y empieza a hacer todos los relajos. El otro es un morenito que tenía sus relajos en lo que es en el San Andreas. Ya tenía su... Era miembro de maras, de gangs. Ajá. O sea, tenía su gang. Es más, una de las misiones es... Tú veías un graffiti y tenías que ir a poner tu seña de tu gang encima de ese graffiti. El tag, encima del tag. De otro. Ajá. Entonces, este chavo se supone que es como... Es un inmigrante. Es un inmigrante que ni modo, se tuvo que adaptar y fue a caer en lo peor de lo peor. Se tuvo que salvar, pues, o sea, y ¿cómo se salvaba? Era adaptándose y convirtiéndose en el más malo de los malos. O sea, pero cada juego tiene un personaje diferente. Sí, cada juego tiene un personaje diferente y cada juego tiene una historia diferente del personaje. O sea, y el por qué se están metiendo más y más entre las cosas. O sea, lo que sí se mantiene siempre es que existen como las gangs principales. O sea, está el Yakuza, ahorita no recuerdo los otros, pero hay varios Mau, Mau. Tipos de gangs que son repetitivas en cada uno de los juegos. Y ellos van admirando cómo vas evolucionando tu personaje y te dan misiones nuevas. O sea, me gusta cómo manejar los carros, te voy a poner a correr a nombre de mi gang un carro. Cuando tú inicias el juego, ¿hay algún tipo de setting, configuración básica que puedes escoger? Por ejemplo, decir, yo voy a trabajar con esta pandilla, y de eso depende el tipo de misiones que te dan, o el juego ya está diseñado para que tú vas a comenzar roaming, recién. Es bastante free roaming. Mira, tiene la posibilidad de hacer free roaming, que ese era otro atractivo muy grande de la parte de GTA. Sí, pero no te debías, contesta la pregunta primero. No, tenías que, como que te iban guiando de una manera para que cayeras de una misión a la otra y esa misión te lleva a otra. Y después te encontrabas a alguien del otro grupo y después, ok, vos trabajas para este grupo y trabajas bien. Ok, mira, llegate de vez en cuando llegues a tal lugar y me buscas. Entonces, ya cuando logras llegar a la otra ciudad, ya es el otro el que te va a dar las misiones nuevas. Ok. Entonces, lo interesante es que, ok, te puedes pasar haciendo misiones, si querés, una tras otra, tras otra, tras otra, para ir abriendo nuevos lugares en el mapa, o te dedicas a caminar, a ver las cosas. Es más, Grand Theft Auto 3 y Grand Theft Auto Vice City no tenían como mucha inteligencia artificial. O sea, la gente caminaba, aparecía y, ok, si te los pasaba llevando, te los pasaba llevando, pero nada más. En San Andreas ya eran personajes de inteligencia artificial como más elaborados. O sea, vos podías venir y agarrar a un fulano que iba caminando en la calle y empezar a seguirlo. Y ese chavo tenía una misión de llegar a algún lugar. Entonces vos lo veías llegar a ese lugar, hacer lo que tenía que hacer y regresarse a otro lado. O sea, cada personaje tenía como un lineamiento que tenía que hacer. Hay mara que se iba a un parqueo, agarraba su carro, vos lo seguías en el carro y se iba a parquear a su casa y se metía a su casa. Y ahí se entraba a la casa y ahí estaba parado. Y después de rato se salía, agarraba el carro y se iba para otro lado. O sea, era súper interesante cómo cada quien tenía como una su propia vida, ¿verdad? Pues sí, como no gastaban gasolina de verdad, podían andar boceando en toda la ciudad. Cabal. Sabes que Nicaragua ya está arriba de $6, así es que no te quejes. Bueno, hombre. Ojalá que Nicaragua no hay free roaming ahora. Sí, pero en bicicleta. Todos en sus casas. Todos en bici. Ah, en bicicleta. Todos en tanque. Consta que en Nicaragua todavía ves carretas jaladas por caballos en la calle. Bike City. Y creo que mira, van a disculpar las opiniones vertidas en este episodio. Entonces, otra cosa que se introdujo ya en Grand Theft Auto 4 es lo que es el multiplayer. Y eso ha venido a revolucionar mucho. ¿Multiplayer online o multiplayer? Multiplayer online. Misma consola, ¿no? Puedes tenerlo en tu misma consola, o sea, a tu capacidad máxima, que son 4 jugadores en tu consola, conectados con otros 12 afuera. O sea, son 16 personas que pueden jugar juntas. Y hay muchas formas de juego online. Está el clásico, Cops and Robbers. O sea, policías y ladrones para traducción simultánea. gracias. Arranca cebolla. Que una parte es policía y la otra parte es ladrón. Esconde el anillo. Se ve súper divertido. O sea, porque como los ladrones saben a dónde tienen que ir. O sea, hay un como lugar de escape de la ciudad. Mientras que los policías no saben. Solo ven que los ladrones andan corriendo hacia un solo punto. Entonces tienen que hacer diferentes estrategias para lograr capturarlo y averiguar dónde es el punto de escape. Hay otro que es solo para matazón, o sea, te agarras, son 16, 8 contra 8, a quien se acabe primero al otro grupo. O sea, y he estado leyendo que ya aparecen muchas cosas que estaban como probando en el San Andreas. Digamos, en el San Andreas había una parte que te subías a un edificio súper alto y te tirabas en paracaídas. Wow. O agarrabas un avión y te ibas de una isla a otra, y a medio camino, si tenías el paracaídas, te podías tirar y caer estratégicamente en el edificio donde querías infiltrarte y hacer la misión que tenías. Entonces, aquí esto ya está adaptado, pues. O sea, los carros se destruyen poco a poco hasta que terminan explotando. O sea, eso es otra que se van destruyendo poco a poco. Te pueden pinchar las llantas. No, pero eso pasaba también en el Vice City. Estaba todavía, pero en el San Andreas ya fue más desarrollado. Yeah. Es súper buenísimo jugarlo así. O sea, es más, yo una vez jugué el ¿cómo se llama el de carros? El de Onimusha. No, el que vos tenías. Puta. El que vos tenés de carros. Mario Brothers, ¿no? Mario Kart. Sí, bueno, uno, el simulador uno de carros, más conocido de Speed, carros. Need for Speed. Ah. Okay, que vos podés correr y tu carro nunca se destruye. Sí, o sea, exacto. Solo te baja velocidad y cosas así. Aquí tenés que hacer carreras. Pero tenés que cuidar tu carro. Carreras que no dan tiempo. Porque si tú chocas. Si comiste las 16 hamburguesas. Si tú chocas, te destruye tu carro. O sea, te vas arruinando tu carro hasta te puedes reventar la llanta. Burnout. O sea, desarmas tu carro completamente. Sí, burnout, exacto. Ese bueno. Sí, o sea, pero no habían tanto la opción de jugar carreras. Las carreras ya aparecieron en San Andreas. Y, puya, o sea, tenías que cuidar tu carro porque si no, no terminabas la carrera. Pero, ¿y si no, solo te pasas la calle y te huevías otro? No, porque tenías que terminar en el carro que te daban. Ah, okay. O sea, o te decían, conseguí tal tipo de carro, tenías que irlo a buscar, robártelo y llegar a la carrera y con ese competir. O sea, y tenías que terminar la carrera con ese, pues. O sea, no es que voy a dejar dos iguales en el camino y si lo destruyo, agarro el otro. O sea, no te dejaban. Aparecieron las motos de calle y las motos de off-road, aparecieron las cross. Son muy buenas andar en cross country en una moto ahí matando hillbillies, matando cuzucos. Pero está súper interesante, te digo. Si hay una razón que yo tenga para este año quizás comprarme un PlayStation 3, sería por este juego. Wow. Me encanta la posibilidad, digamos, ya jugando, teniendo un PlayStation 3, de conseguirme un ¿cómo se llama? El TEF, el de ladrones que tenés. Grand Theft Auto. No. No. Assassin's Creed. Conseguirme todas las otras versiones. Metal Gear Solid. Assassin's Creed creo que son asesinos, ¿no? Ladrones. Todo eso. God of War, o sea, no, que ya viene también. La nueva versión del God of War también, pero te digo, una razón para mí de comprarme ya una consola de nueva generación sería este juego. Pero vos considerás... por el PlayStation... Vos que jugaste God of War y que jugaste el otro que mencionamos, Metal Gear Solid, uh-huh. ¿Con cuál estás esperando más? Porque yo, francamente, Grand Theft Auto... para mí no era la gran cosa, pero Metal Gear Solid, que el que viene, yo sí estoy esperándolo con más ansia. Yo te digo, yo estaba esperando este. ¿De veras? Sí. Es que vos jugaste bastante A mí, yo lo vengo jugando desde el primero. Ya, entonces, va, no es por molestar a los que les gusta el 360 y a los que les gusta Halo, pero a mí Halo no me gustó. Yo lo jugué, el Halo 1, jugué el Halo 2, vi el Halo 3 porque lo vi, no, ya no lo jugué, y no le hallé mucha... No te llamaba la atención. O sea, pero sí... Es que es como un Doom o una cosa así, ¿verdad? Como... Ajá, pero de manera que le encanta, o sea... Ajá. First person shooter. O sea, es nice, pero... Yo lo siento más como un Unreal Tournament, y eso así es que... Cabal. Que yo para mí es un juego sin sentido también, pues yo siempre lo... Es solo matazón entre la mara. Ok, yo jugué Doom, me encanta el Doom, tengo el Doom 3 todavía y lo sigo jugando cuando puedo en la computadora. Uh-huh. El Unreal Tournament, me metí en la web, me pegaron una gran cachimbiada porque mi velocidad es muy lenta comparada con mara conectada a T1. O sea, son bonitos, pero son como que... para quitarte el estrés del momento que llegas enojado a tu casa, voy a matar algo. Y de ahí, ok, ya estuvo. No, yo no. Cuidadito, no hay luz. Te pones el nombre de tu jefe y vas a hacer que te. Harakiri. Que me maten. No, vaya, pero en Grand Theft Auto, o sea, el San Andreas no lo terminé, pero no porque no quise, sino porque me murió la consola. Sí. No, mira, es que de veras, para ser successful en este tipo de juegos, creo que tenés que, a nuestra edad, ya jugamos mejor World of Warcraft, que ya es basado en turnos y ya no necesitamos el reflejo que tienen los bichos con los que te pegan una gran tastaseada en internet, ¿verdad? Pues sí, pero te digo, yo pensé muy fuertemente comprarme la consola ahorita que estuve afuera por este juego. Yeah. Pero dije, ok, no tengo la tele de alta resolución todavía para disfrutarlo como debe ser. Entonces, ok, vamos por pasos. O sea, de aquí a fin de año vamos a conseguir la tele. Primero vendo el niño. Ah, ¿ya te compraste el proyector, ¿o no? No, todavía no. Presto las nalgas. Primero vendo el niño, después vendo el riñón. Después el culo. No. Ese ya lo regalé. Ey, ¿cómo supiste? ¡Ay! No, o sea, para mí este es un juego que me da mucho a pensar. Y mi inclinación, te digo, pensar en matar. Es quizás más por el 360. Y por el 360, porque ya va a salir otro juego que estoy esperando y jugué bastante, que era el Hello Kitty Classics. ¿No? Oh, gracias. No, el vamos mal con los nombres el día de hoy. El Alzheimer ya tiene jodido. Ya, ya estoy llegando a los 40. Neurobión. Hey, felicidades, sensei. Neurobión. Pistas, pistas. La del ninja. Ninja Gaiden. Ninja Gaiden. Ok, ya sale el Ninja Gaiden, pero solo va a salir para consola 360. Ah, Hayabusa. Entonces, Ninja Gaiden es otro de los juegos que puya, o sea, lo jugué desde el primero y he jugado casi todas las versiones y es súper interesante para mí, o sea, tener la opción de ya jugarlo a alta resolución. ¿Te imaginas Ninja? Con buenas consolas, pues, o sea. Ok. Bueno. Cualquier pregunta, o sea, comikikos, arroba gmail.com. Así es. Bueno, entonces, señoras y señores, continuamos el día de hoy. Ah, bueno, espérate, ¿cuántos geekos puntos le das? Yo te digo, para la serie. No lo ha jugado. No, bueno, pero para jugado, la expectativa de la serie. No. Dale punto geek a los anteriores, pero este no. Hasta San Andreas. Va, te digo, empezando desde los relevantes, en tercera dimensión. Grand Theft Auto 3, unos 3 puntos. O sea, es bueno, es entre. Everything's under control, situation normal. Ok, se podía mejorar y se mejoró con Vice City. Vice City ya, para mí, ya son 5 puntos. Porque. ¿5 puntos? ¡Wow, Dino! ¡Wow! ¡Wow! O sea, la revolución del 3 al Vice City fue tan grande que, como que. Pero es que ese es el que yo tengo, el Vice City. Sí, pero no jugaste el 3. Entonces no. No. O sea, ¿de dónde venía? Ajá. O sea, que tenías que venir de un lugar bien cacazo para llegar al 3. Empecé a jugar el 1. El 3 es que, bueno. I guess I had to be there. Porque, cabal, yo compré cuando en Greatest Hits. El 3 es 3D. Entonces vos decías, ¡ah, qué chivo! Pero cuando salió el Vice City, ¡uy! ¡Ah, qué súper excelente! Yeah. Y el Vice City fue requete contrapisoteado con el San Andreas. San Andreas fue, o sea, mil veces mejor. San Andreas es otro 5, pero porque. O sea que el San Andreas es porque el. No hay 6. ¿Será el mejor para Play 2? Sí, San Andreas es el mejor juego para Play 2 en estas. Ah, pues ese es el que voy a ir. Porque Vice City. Pero no, mira. Ya ni lo seguí jugando porque no me es gustó. Inmensamente grande el mapa de San Andreas. Y ahorita que está viendo información sobre el GTA 4. Dicen que es enorme. El mapa es casi 2 o 3 veces más grande que el San Andreas. Yeah. Y el San Andreas, yo me pasé jugando casi más de 6 meses y solo 2/3 del mapa. Se va a pasar media hora doblando el mapa, sí, tratando de. Como los mapas que tenés en la cuartera, que nunca lo doblas. Después de la media hora que lo pases doblando, lo tengo que doblar porque te hago mal. Por la ventana. O sea, el mapa de juego del 4. Te digo, está impresionantemente el disco duro, el mapa, ¿no? Grande. Yeah. Bueno, o sea, y los píxeles de 8 bits. Ahí es para pasar unos 8 meses. Para pasar por para colgarlo del retrovisor del carro. Vaya. Ah, no nos metamos en esa parte de okay. Triple X. Bueno. Está mejorado en Grand Theft Auto 4. Señor. Hot Coffee Mod. Señoras y señores, también para ustedes. Entonces, pasando al siguiente tema de este episodio, tenemos para ustedes. El trivia de la semana. Ah, vía trivia. Llenando su cabeza de basura. Adelante, Tico Man, llena nuestra cabeza de basura. ¿De basura? Sí. No sé si esto califica como trivia, pero. Ah, no. The Last si te mandé un montón, hombre. The Last Starfighter. Ajá. La película buena. De los 80 y pico. No. 90. No, 80. 80, sí, perdón, 80. Mediados. Fue adaptada en 2004 como un musical de Broadway. ¿What? Oh, you're kidding me. Fue adaptada en 2000. Busquen en Wikipedia esto. Oh my God. ¿Y cómo puta hicieron las peleas espaciales? Eran bailados. No, ¿por qué cantaban de sí? ¿No? ¿De dónde vamos sacaron a las canciones? ¿Por qué tuvieron que cantar? Ahí vienen los aliens. No sé qué hacían, pero fue imagínate Wing musical. Commander de musical. Oh, los títeres, ¿verdad? De los Kilroti. Sí. No, hombre, qué paja, Tico Man. No, es un trivia. The Last Busca la parna de un April's Fool o algo así. Broadway, no way. Dice. No way, Jose. Playbill News. Quijuepuya, de veras. Ya ven. Mira cuánto valen las entradas o cuánto valían las entradas. No fallan estos trivias. Qué paloma. Bueno, next. hizo su premiere en Nueva York el 21 de septiembre del 2004. Hence Broadway. Ah, no, va a ser en el 15, en octubre, perdón. Qué paloma. O sea, ¿no la han estrenado? No, ya estuvo. Fue en 2004. Ah, fue en 2004, ok. Sí. Bueno. Bueno, sigamos. O sea, si no lo oíste, quiere decir valían que no fue $20 muy... las entradas. Ah, pero entonces... 5 galones de gasolina. En el 2004 los dólares, sí, la hiperinflación. Sí, sí era relevante los dólares. 3.5 si la compras en Nicaragua. Sí. Ya sacada. Bueno. Sigue. Ok, buenísimo. Entonces, Stick Man, continuamos, señoras y señores. Después de tener esa imagen en la cabeza. Julio nos tiene un update de... Espérate, vamos a subirlo. Está. Recuerda cómo van las series de televisión. Lost. Adelante, Julio, ¿cómo va Lost? No me voy a robar todo el crédito en este caso, sino que vamos a compartir micrófonos con mi gran amigo Britoman. Ajá, Britoman. Que es el único que me pude bajar para ver Brito, la serie también. Lo bajaste. A perderme. Ya estaba bien bajito, para empezar. Mira, a ver. Fíjate que vamos a hablar hoy de la cuarta temporada de la serie de televisión Lost, de los náufragos que están... De Lost náufragos. Que no, técnicamente no son náufragos, porque creo que naufragios son los de un barco, y estos se cayeron de un avión. Bueno, pero cayeron en agüita. Sí, eso sí. Pero no es que se cayeron del avión, el avión se cayó con todo y ahí. Bueno, sí. Entonces es un aerofragio. Pues. Que... Avionafragio. Bueno. En esta temporada... Un gran subió y con verga. ¡Ja! La primera temporada contó la historia de cómo llegaron a la isla y sus primeras aventuras, que se ubican los cerca de 40 sobrevivientes del accidente del avión. La segunda temporada cuenta cuando descubren que hay otros habitantes en la isla supuestamente desierta y que son unas personas con objetivos misteriosos. Que les dicen los otros. Que son los otros. Y además te cuentan en la segunda temporada, te empiezan ya con lo del Dharma y que ya había algo antes que en la isla. Que había algún centro de investigación también en la isla. La tercera temporada se dedican a hablar mucho de otro grupo de sobrevivientes del accidente que no se habían encontrado. Los otros, parte 2. Y te cuentan también de 4 de los sobrevivientes de los perdidos, que son capturados por los otros. ¿Capturado? Y que fue la tercera temporada fue la que más bajo cayó en apreciación del público. Resultó bien repetitiva, aburrida. Se sí, criticó. Sí, que imagino que ya habían sacado los otros. Volvieron a sacar los otros. Otros. Ya. Aunque sí te voy a hacer que algo que a mí sí me ha gustado de la serie es que a pesar de que sí tiene misterios sin resolver súper recurrentes, pero cada temporada ha sido completamente diferente. Ah, es cierto. Estoy de acuerdo con todo lo que han dicho hasta ahora. Y hoy en la cuarta... I concur. Ando solitario aquí. En esta cuarta los productores dijeron, ok, vamos a levantar el nivel... Cuarta. De la... O sea, entre el pulgar y el meñique extendido. Está acuerdo. Vamos a mejorar la calidad de la serie. Dijeron, ya no vamos a plantear tantos misterios, sino que vamos a comenzar a contestar, a revelar, a explicar lo que hemos estado haciendo. Mostrado poco a poco. Y lo mejor fue que se pusieron una meta. Pero... La sexta va a ser la última y va a tener un final definitivo y se va a resolver. Vamos a explicar todo. Ah, ok. O sea, no fue que vieron venir, ahí viene la huelga de escritores, resuelvan misterios. No. Ya previamente lo habían hecho, entonces, y se ha notado. Incluso ellos con la huelga llegaron hasta donde estaban, no hicieron lo de Heroes, pues que terminaron, sino que llegaron hasta donde estaban, terminó la huelga y ahorita lo están continuando. Y retornaron, correcto. Nice. Entonces, en esta temporada se han dedicado a... rompiendo la tradición de las primeras tres temporadas que mezclaban los hechos de la isla con la vida de los personajes con flashbacks antes de la isla, que te iban revelando sus historias personales y cómo se relacionaban con los sucesos de la isla. Había sido al revés. Flashback. Hoy son solo flash forwards. Hoy sí. ¿Cómo así? Te comienzan a contar en paralelo a lo que está sucediendo en la isla. Paralelos. Lo que les va a suceder a 6 de las personas de la isla que logran salir de la isla en el futuro cercano. Y algo que me gustó a mí de eso fue que el primer episodio en el que hicieron un flash forward fue el final de la tercera. Entonces la mara, ¿what? Te mantenían, o sea, te mantienen bajado todo el final. Pues, y bueno, y esto viajaron no me cuadra. Y hasta que al final que te das cuenta que no te estaban contando el pasado, sino que el futuro, hijo de puta, y se acaba ahí la temporada. Oh. No, ajá. Para mí fue un final brillante. Nice. Yo lo iba a ver, ya me. A huevo, tío, a huevo. Me spoilearon la serie. Así que en esta serie, como todo ha sido flash forwards, te han ido contando episodio por episodio cada uno de los sobrevivientes, de los seis, porque desde el principio te dijeron van a ser seis, pero no te dicen quiénes. Uh-huh. Te los han ido revelando poco a poco lo que les está sucediendo, y han habido episodios así memorables. Sí, y además la ventaja de que sean flash forwards es que no sabes realmente cuándo va a suceder, y ya te has visto algunos de que el flash forward ha sido para el episodio siguiente, pues. Ajá, cierto. Y lo logran hacer con cierta maestría, porque te están contando cosas que van a suceder en el futuro, pero no te explican cómo logran salir de la isla estos seis, qué pasó con los que no salieron, están vivos o no. Mm. Sino que en el centro de la historia hay una gran nube oscura. Ajá. Tenebrosa, hay un gran misterio, un reverso tenebroso, un reverso tenebroso. Bueno, ahí hubieron episodios memorables, como uno en el que el francés Desmond, como uno que no me acuerdo, es que ese ha sido el mejor episodio de las cuatro temporadas. Vamos a ver, Brito, ¿qué pasó? No me acuerdo. Memorable. No, pero lo bonito de ese de ese episodio es que si no es alguien seguidor de Lost, es un buen episodio puntual. A pesar de que... O sea, empieza a las 2 de la tarde y termina a las 3. Sí, exacto. Pero además de que sí tiene mucho que ver con la historia, yo lo comparo bastante con los episodios de un Twilight Zone, por ejemplo. Alguien no podría verlo, lo disfruta. Uh-huh. Y además, alguien que sí sigue la historia, lo disfruta todavía más. Entonces, este episodio contaba la historia de Desmond, que al parecer, él, junto con otro par de personas, del cual solo se ve uno en el episodio, si mal no recuerdo, que habían sido expuestos a radiación y en gamma. Cualquier tipo de, no te explican qué tipo de radiación. Puede ser radiación gamma también. Entonces, cuando no sé si se acercaban o se alejaban de la isla, cuando se alejaban de la isla siguiendo un paso peligroso. No, en cierto, había una situación que se tenía que cumplir de proximidad con la isla, empezaban a tener viajes en el tiempo. Pero era un viaje bien raro, porque él viajaba al pasado, solo su conciencia viajaba al pasado. A su cuerpo. A su cuerpo en el pasado. Ah, o sea que él en el pasado podía, yo recuerdo esto. Él cuando regresaba al tiempo presente, no reconocía a nadie, porque todavía no los había conocido. Era como que el del pasado viajara al futuro. Se switchaban. Ajá. Como que el del pasado viajara al futuro y... ¿Quién sos? Ajá. No, ya de veras que ya se te olvidó. El cuerpo caía desmayado en el presente, pues sí. Y en el pasado llegaba su propio cuerpo y recordaba, ok, yo he estado aquí, pero yo estaba en la isla. El del pasado, pero el del futuro, ¿no? Si no reconocía ni siquiera a Sayid. Cuando él regresaba al barco, él no reconocía absolutamente a nadie. Decía, ¿dónde estoy? ¿Quién sos vos? Ah, es cierto. Ay, y este fue en serio. No fue efecto sonido. Esa fue toma, pero en vivo. Grabaste eso. Los 7 episodios, eso lo vamos a poner. Okay, toma, continúa. No me quiero equivocar. Era Sayid. Solo tal. No, y también en esta temporada. Como decía Julio, un montón de... Bueno, no un montón, pero sí varios de los... De las incógnitas las han resuelto. Uh-huh. Algunas bien directamente y otras siento que medio rebuscadas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, algo que... ¿Cómo sabía la novia de Desmond a dónde más o menos buscarlo? Porque a mí siempre me quedó eso de la segunda temporada, cuando explota cuando explota el ¿cómo le llamaban? La estación subterránea. La estación subterránea, no me acuerdo cómo le llamaban. Detectan la explosión. La novia, le avisan a la novia, ¡ey! Lo encontramos. Uh-huh. ¿Cómo? ¿por qué lo anda buscando exactamente cuando haya una explosión que genere un campo electromagnético? ¿Verdad? Eso me quedó, ¿por qué? Y ahora, si ves con los viajes en el tiempo, él le contó, él le da ciertos datos. Sí, es cierto. Entonces, ya eso como que, ok, por eso es que la bicha sí sabía más o menos a dónde buscarlo. Te cuentan por qué están buscando la isla otras personas. Bueno, te revelan que el papá de la bicha es el que la está buscando. Es el que anda buscando la isla y ese es el enemigo personal de Ben, el jefe de nosotros. No, eso tal vez no es un misterio, pero sí un poco. Que te diste cuenta en estos últimos episodios que Ben controla completamente el humo negro. Ajá, el que supuestamente era un monstruo. Ajá. Entonces sí son varias cosas que van caminando un poco de la historia. No como si en cierto tiempo que se quedaba como dando vueltas en lo mismo, abriendo más incógnitas. Como Smallville, y... como... Exactamente. No, entonces sí va caminando y para mi gusto va caminando muy bien. Y además... la historia va avanzando en el sentido de que ya llega un barco que está cerca de la isla. En un helicóptero se transportaron algunas personas del barco a la isla. Entonces ya como que ves una perspectiva. Pueden salir de la isla. No es que siguen perdidos y nadie sabe que está ahí. Sino que ya está un barco y hay un helicóptero. En una lanchita esta Zodiac que están transportando poco a poco a náufragos hacia el barco. Del Zodiac. Y ponerle cosas que, por ejemplo, ya te... O sea, al principio se había hablado de teorías de que estaban muertos y de miles de cosas. Que estaban dormidos en el avión. Pero otra cosa que me ha gustado de estos últimos episodios, por ejemplo, hubo una que encontraron, llegó flotando un cuerpo muerto. Uh-huh. Y gente con ellos se han quedado dos, que son de los que llegaron en ese barco, y lo vieron y dijeron, ¡ey, es el doctor del barco, que está muerto aquí, degollado! Hablaron por el radio... Y el barco, no, el doctor dice, yo aquí estoy, ya vivo. Entonces, ¿qué onda? No sé qué. Bueno, creo que uno o dos episodios después, cabal, ves que al doctor lo degollan y lo dejan caer. Puta, o sea, ves ese, que la isla está como la movida en el tiempo. Se pela ahí. También en otros logran, cuando sale un helicóptero que se lleva, en el episodio este de los trasloques en el tiempo, en el que se lleva a Sayid y al francés, a Desmond, es que ellos dicen, bueno, ¿y qué pasó? Ya van más de 24 horas y no hemos sabido de ellos. ¿Qué pasó? ¿Se han perdido? ¿Qué? Uh-huh. Cuando ellos aterrizan, ¿qué hablan? No, si nosotros... 25 minutos que salimos de la 20 isla. 20 minutos estuvimos en el aire. Ajá. Entonces sí, ya son cosas que quieras que no te abren otras incógnitas, pero te van explicando poco a poco qué es lo que pasa con la isla. Uh-huh. Ahora, para el final, ahorita están los... en el barco llegó un grupo de mercenarios que tienen como objetivo capturar a Ben, el jefe de los otros, y si no lo logran capturar, matar a todos los de la isla. Entonces, uh-huh, internamente los de la isla van a un lugar que es una especie como oráculo que les ayuda a hora 8. Eso. Y la respuesta que les dan es la solución es mover la isla. Y eso se va a resolver en el final de la temporada. ¿Qué significa lo de mover la isla? Que como la isla del Barón Ash. No, hombre, lo van a mover con una ballena. ¿Cómo llama el que hablaba con los animales? El doctor Dulero. Te salen. Siguen apareciendo personas muertas que les dan mensaje y les sirven de guía a los que están perdidos. Bueno, ¿y la Claire se murió o no se murió? No, está muerta. El papá que está muerto se apareció en media jungla y dijo, Claire, ven. O sea, ven la dicha se desapareció porque se fue siguiendo un muerto. Uh-huh. Y de repente aparece en una cabaña donde solo hay muertos. Entonces, y bien cool. Ajá, y ella bien tranquila, así nada, como que ya. No, que a pesar que dejó a su bebé en una hoja de banano. Bueno, aparecen también. O sea, algo extraño está ocurriendo de nuevo. Los muertos aparecen también en el futuro, a los que están fuera de la isla, de los que fueron rescatados. Y otra cosa que sí también te revelaron, de que este tipo que anda buscando la isla no es que la ande buscando porque es su obsesión encontrarla, sino que ya se dio cuenta que ahí en la isla la gente se recupera de sus enfermedades de manera milagrosa, le pegan un balazo y a las 2 horas ya anda caminando como que sin nada. Mentira, el bicho de la dinamita nunca recuperó. Es que murió, se murió. Se murió, ya es otra cosa. Entonces, le dijeron, imagínate lo que él podría hacer teniendo acceso a traer a cualquier persona a esta isla. Sí. O sea, le puede sacar un montón de plata. Entonces, eso es lo la que madre está buscando. Lo otro interesante es que hay un montón. Y se deja caer sin paracaídas. Siguen muriendo personajes. Una francesa que estaba desde la primera temporada. Ah, sí. Que fue una de las sobrevivientes de otras. De otra expedición. Sí, en esta se la quebraron. El novio de la hija de la. El novio de la hija de Ben. Se la quebraron. A la mera hija de Ben. ¡Puti! Se la quiebran. Bien feo. Y ahí sí lo friquearon. Porque ese dicho, ese personaje, toda la vida vos lo vas a ver que él tiene el control. Aparece alguien nuevo que se acaba de bajar del barco. Y, tú no sabes quién sos. ¿Cómo no? Vos sos el fulanito, te graduaste en tal. Y le empieza a contar toda su vida. O sea, el bicho siempre tiene el control de todo y siempre tiene un plan. Y de repente tienen a la hija ahí de que, mira, si no salís, la vamos a matar. Matala. Matala, le dice. Y se la quiebran. Y él se queda como que, puta, cambiaron el plan. Mira, o sea, ahí sí lo... Hasta él socó. Ajá, sí, porque él de esos. Él estaba en esa posición porque él sabía que no lo podían hacer. Pero le valió verga y lo hicieron. Entonces, bueno. Sí, para mí la... Sí, siento que la tercera temporada quizás bajó, o sea, un poco, pero la cuarta va retomando. Sí, 2 años entonces para que y lo mejor finalice es eso, la serie. En el 2010 termina. Ya en dijeron, el 2010 vamos faltan a ver toda 34 la serie de episodios. Ok. Así que, bueno, ¿cuántos puntos? ¿Cuántos puntos, Geekos? Yo te voy a ser sincero, en este momento, series, live action... Solo estoy siguiendo 2, que son Smallville y Lost. Así es que sí le doy 4. Ok. 4 puntos, Kiko. Excelente. Yo también le doy 4. Excelente. Gracias, señor Burns. Gracias al señor Burns. Y a los productores pueden pasar a la tienda de los cómics, Kikos, a redimir sus cupones, sus puntos, Kikos. Sí, por una licuadora. Hoy tenemos. Por una tanga. Sí. Hoy hay lap dance de la Paulette. Tiene que venir aquí para entender ese chiste. Llegué en la puerta. ¡A la puerta! Los mandamos a Manguerita. Una isla de... Bueno, estoy inspirándome aquí en una foto que mandó nuestro amigo. Nuestro amigo Masa Tsutsumi desde Japón, que está en el 47th Shizuoka Hobby Show. Que fue el 17 y el 18 de mayo. Como quisiera estar ahí. Y puta, sí. Qué bárbara. Maldito. Las fotos que mandó de todos los juguetes de veras, que hay por acá. No las he visto, lo estoy viendo ahorita que Omar lo está viendo en el monitor, pero desde aquí las puedo apreciar y gracias. Gracias por las fotos, están increíbles, vamos a compartir. A ver. Con todos. Un halcón ustedes. Milenario que no está quebrado, wow. Yeah. Uy, la rey. La rey es esta, ¿eh? Sí, rey. ¿No? Y esta. A ver qué. Eso, pero está bien. Siga. Ey, espérate, bueno, ¿es espada dónde está metiendo? Nah, está mal ahí ubicada. Bueno, señores y señores, continuamos con el show para todos ustedes. Con algo que siempre tenemos listo para ustedes y es... Noticias de cómics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Yo seguiré viendo porn. Tenemos... Top Cow anunciado, confirmado de que está en producción una película de Witchplay. No dan fecha de exhibición, sin embargo, se espera que la filmación comience en septiembre de este año. Ya hubo una película bien low profile de Witchplay, ¿no? No, hubo serie de televisión. Serie. Bien, dos temporadas. Sí, claro, sí, pero eran temporadas de 13 episodios, eran bien cortas. ¿Tres? De 13, 11 o 13. Sin embargo, ya es película. La buena noticia es que rechazaron varias propuestas para hacer película directa a video. Imagínate la calidad de película que se esperaba. Pero fueron rechazadas. Sí, ellos la rechazaron. Ellos querían demasiado hacer alto presupuesto. Una muy buena. Espérate, ¿pero esta es directa a video o es...? Con película, un release full. Internacional. Full película. Estrenarse en cines de todo el mundo. Mm. Ah, sin embargo, si no se estrenan en cines de todo el mundo, reclámanle Julio. Sin embargo, los socios que tienen para la producción son los estudios Platinum y los Films Arclight. Lo cuales no son estudios muy grandes y temo yo que el presupuesto va a ser limitado. Se les ha preguntado detalles acerca de la historia, no se revelan, aunque dicen que el libreto se terminó de escribir la semana pasada. Así que no tienen suficiente presupuesto para completarle toda la ropa a la chica. ¿Quién lo escribió? No lo revelan tampoco. Pues no, no, no fueron los. Nolan, los se autores. Le preguntaron, se le preguntó qué va a pasar con el traje de la Sara Pezzini como Witchblade, que era un punto de pleito para la serie. La serie de televisión, ¿sí? Solo se le ponía un como guante. Un guante metálico, era sí. Todo. Mientras que de todo es conocido que en la serie de. En las paquines originales se ve mucha piel y muy poca ropa. O sea, es un traje completo bastante sexy y revelador. Así es. Entonces dicen que. Es más, en la serie anime está censurado. Sí. No, es que la serie anime está hecha con ese propósito. Es para adultos. Que la censuren. Pero para la película dicen que es un punto que está así como en la agenda, en los prioritarios de la agenda y no se ha definido. Para empezar, veo van... que hay muchas cosas que no están definidas, sí, fíjate. Para sí, empezar, sí. Van a firmar con la dicha chulona. Y después CG le van a hacer todo el traje encima, dependiendo cómo ganen. Lo bueno es que han dicho que sí va a ser muy va a ser más fiel al cómic. Eso da a entender que lo van a desligar de la serie de televisión, no lo van a asociar. Y bueno, vamos a ver qué tal va. La verdad que ahorita todos los estudios andan en busca de historias de paquines porque ven que es lo que da dinero. Y al Tico Man les va a expandir en ese tema. Y la otra noticia es que ya tenemos los estimados de ventas de paquines para el abril 2000 del año pasado, de este año, perdón, 2008. Los el del, 10 del abril 8. De mayor venta, primera posición, Secret Invasion de Marvel, con ventas estimadas de 250 mil paquines, que es el doble. Más del doble de la segunda posición, que era New Avengers, que es un tie-in a la miniserie, con 110 mil paquines. En tercera posición está el segundo episodio de Dark Tower, The Long Road Home, el largo camino a casa, con 103 mil paquines. Estos tres paquines tuvieron ventas superiores a los 100 mil unidades. En la cuarta está Mighty Avengers, que es el otro tie-in de Secret Invasion, con 97 mil copias. Y le sigue Uncanny X-Men, Hulk número 3, el cual me sorprende que esté vendiendo tan bien con el problema que tiene la historia. Está entretenida y da curiosidad, pero la historia no es la gran cosa. No, es que es malo. No, no sé, están pasando un montón de cosas una tras otra, pero sin historia realmente. Podrá ser el efecto de el número 3, lo compras con 3 meses de anticipación. Entonces, como que hasta el tercero ahí es justificativo que la gente lo esté comprando en cantidades tan altas. Y el cuarto habría que ver cómo salen. En el número 7 está Thor, número 8. Que la historia está muy buena. Ese sí está Thor. Bueno. Uh-huh. Ese se justifica. En el número 8 está Amazing Spider-Man, el 555. En Thor, este que va ahorita, es donde están reviviéndolo, básicamente. O ya lo revivieron, ya está otra vez como sí, Dios. No, ya, no, sí, revivido está del número 2. Ah, ya. Pero él aún sigue reconstruyendo Asgard, por así decirlo. Ya, ok. O sea, él solito va poniendo ladrillo por ladrillo. Ah, yeah. Y eso que son de adobe. Sí, cabal, tiene un albañil que se llama Armando Paredes. El octavo decíamos que era Amazing Spider-Man. Interesante que esta es la historia que dibuja Bácalo, que es del dios maya. Bácalo. Trae una, ay, Bácalo. Una tormenta de nieve a Nueva York. Ajá. Y... sí, porque los mayas vivían en la nieve. Así. Sí. ¿Mm? Según Spider-Man, yo creo que sí. Fíjate que vivían en Nueva York. No en la nieve. Sé si es por el concepto que la gente distinguió que iba a estar raro, o este es el primer mes que ya la gente sabía cómo terminaba One More Day. Y se nota un bajón en la venta de Amazing Spider-Man. Porque este sí está en octava posición, pero los siguientes están en 16 y 14. No. O sea, siento que bajó un poco la cantidad de paquines vendidos. Sí, sí. No creo que mucha gente haya detectado que los mayas no vivían en el nieve. En el número 9 está el primer paquín de DC. Hasta este momento todos habían sido Marvel. Es Justice League, el número 20. Y en el número 10 aparece nuevamente Marvel con X-Force, el número 3. Después de eso, vale la pena mencionar que Buffy de Vampire Slayer está en la posición 11, que es el primero de Dark Horse. El siguiente de DC aparece bien en la 13 con JSA. Estaba leyendo medio esas estadísticas. Veo que Dark Horse tiene un respetable porcentaje, como 8% o 6%, ¿cuánto era? Vamos a ver. Dark Horse. tiene el 8% en sí, cantidad de dólares. En unidades vendidas tiene el 6%, pero sí, claro. Es muy buen porcentaje. Sí, sí, sí. Y le sigue Image en cuarta posición con 3.6%. Bien por ellos, bien por ellos. Bravo, bravo. Ok. Yes. Ok, Ticoman. Ticoman. Okay. Cuéntanos cómo está el box office. ¡Bang, bang, bang, bang! Ah, espérate. Tenía varias noticias. Deshacer. Último comentario. Finalmente terminó Countdown. ¿Qué se ha hecho? Ah, sí, sí. Gracias a Dios. ¿Qué? Countdown. Y ahora se llama Crisis. Hoy se llama Count Back Up Again. hoy se llama Trinity. Y en esta ocasión hoy es 51 plus 1. Los números de unidades vendidas sufrieron una reversa. Todos estos meses, todo este año, a medida que iban avanzando los paquines, vendían cada vez menos. Ajá. Pero hoy, que finalmente llegamos a la resolución, la tendencia se revirtió. Ahora, el más vendido fue el número 1, que es el último, ajá. Y el menos vendido fue el número 4, que era como el antepenúltimo. Ajá. Pero, puta. Quedando en posiciones de la 18. Entonces esto le dijeron los de la silla, ven, les gusta, hagámoslo otra vez. Quedando entre la 18 y la 20, y la 23 la distribución. Okay, hoy sí te comenté. Te devuelvo la guitarra. Sí. Noticias. Bim, bim, bim, bim. Vaya, deja ver, aquí tenía. Bueno, esta noticia le va a gustar a Britman. A ver. Sale que la BBC anunció. Ah, la BBC. Anunció al nuevo escritor de Doctor Who, el nuevo. Escritor ajá. principal de Doctor Who va a ser Stephen Moffat en la temporada. Sí. ¡Sue verga! Pues, parece que había algo de especulación porque el que era el principal, ajá. que se llama un chavo que se llama Russell Davies, que fue el que había revitalizado a Doctor Who desde estas nuevas temporadas ajá. que han salido, ajá. se iba a retirar de la serie, como de la serie de televisión. Entonces, como que la Mara tenía miedo del sucesor que iba a ser, pero van a meter a Stephen Moffat, que hizo episodios bastante memorables de las series anteriores. ¿En qué, recuérdame, Julio, en qué temporadas había estado Moffat? Creo que no sé, no fue en esta última, ¿no? Sí, es que él escribió un episodio en la temporada de relanzamiento que salió hace 3 años, que fue con el, creo que era el décimo doctor, no sé si era el noveno o el décimo. ¿De qué es famoso Moffat? ¿Qué otra cosa ha hecho? Copling. Ah, buenísimo. Y ganó premios. La que escribió él para Doctor Who, ese episodio ganó premios en esa temporada. En la siguiente escribió 2 episodios, acordate que son temporadas de 11, 13 episodios. Sí, que son cortas. Son cortas. Pero el problema fue que en esta temporada de relanzamiento, el actor que hizo de Doctor Who se retiró, dijo, al final ya no la sigo haciendo la siguiente temporada, y realmente fue el que lo relanzó a la serie. Entonces tuvieron que cambiar nuevamente al actor, y para eso en Doctor Who es fácil explicar eso. Simplemente es un alienígena que muere y renace nuevamente en otra forma, y es en teoría, o sea, es la misma persona, misma conciencia. No tienen problema con cambiar. Ajá, no tienen problema. Pero creo que los primeros episodios andan como medio pendejo y extraño. No, nada de eso. El problema es con la audiencia 70's. Que se identifica con un actor en específico, actor. Sí. Pero el que lo sustituyó le fue bien. Pero ahora que saliera con esa babosada, que se iba a ir otra vez, se iba a ir el escritor. El escritor principal, no era el actor. No, O sea, se fue el escritor, pero el que cayó es Stephen Moffat. El sucesor va a ser Stephen Moffat. O sea, la Mara está tranquila. Es que las interpretaciones, sí me acuerdo que hubo uno que era como más extraño, la manera en que interpretaba el personaje. En blanco y negro. No, todo eran colores y era un mimo. ¿Cuándo empieza la temporada? ¿Cuándo empieza la temporada? Oh, ya cerré la ventana de moda. Por eso que tenía ya calor, va. Empieza. Espérate que te la ganaste, fíjate. Sí, por cerrar la ventana. Bueno, la otra es que Hasbro. ¿Qué has? Hasbro. Dice de que ya recuperó el derecho de distribución mundial de la librería de episodios de televisión basados en sus propiedades. ¡Oh, Little Pony! ¡My Little Pony! ¡Ahí está Jem! ¡Qué emoción! Hasta holograms. No, pero también está Transformers, G.I. Joe, etc. Espérate, Gem en The Hologram, va. Sí, sí, sí. También estaba Bigfoot, me acuerdo. Estaba The Inhumanoids. Y otro vergo de cosas. Incluso veo mencionado ahí a Connect Four. What? I don't know. Bueno, si hay una serie de Yugi, ¿por qué no puede haber una serie de Connect Four? Sí, uno de Monopoly. Bueno, la cosa es que parece que esta episodios, la mayoría los hizo una compañía de producción que se llamaba Sunbow, pero la distribución la tenía otra compañía que se llamaba Rhino. Ajá. Entonces esta ya le expiró la licencia o la compró Hasbro, aquí no me quedó muy claro, pero la cosa es que ya la recuperó. Entonces ya tienen eso y han hecho, parece que una como es una sociedad estratégica con Universal Pictures, para que así van a sacar cualquier película futura basada en estas propiedades de Hasbro, va a salir a través de Universal. O sea, ya con G.I. Joe la cagaron porque ya la están produciendo con otra compañía. ¿Quién sacó Transformers? Transformers también ya la cagaron porque era con otra compañía. Pues sí, pero si vas a ver una Transformers 2. Con la otra compañía porque ya estaba firmado toda la producción. Pero entonces, mira, cuando... Entonces si quieres sacar una de My Little Pony, Universal. Go ahead, Universal. Woohoo. Kill yourself. Gem, véngase. O sea que al adquirir los... derechos de distribución de la librería también están obteniendo los derechos los personajes. Es que esos son sus personajes. No, es que los personajes siempre habían sido Hasbro son juguetes, pero lo que han obtenido hoy son los derechos de las series de televisión. También la serie. Y yo entiendo que la distribución en otros medios, pues. Lo que podrían hacer, digamos, hoy es sacar DVDs de la serie original de G.I. Joe y hacer negocio por la película que viene. Eso ni lo dudes que ya lo van a hacer. No, es más, habían estado los de Rhino, que tenían antes, habían estado sacando, ya prácticamente habían sacado todo Transformers, pero habían dejado varias de las series, incluyendo Gem, según he estado leyendo, y G.I. Joe, como que le faltaban un par de volúmenes para terminar. O sea que la Mara estaba con su biblioteca de G.I. Joe incompleta. Entonces, sí, gran estrés. Pero ahora ya no podría vivir. Ya pueden seguir sacando los episodios y ya está la mara un poco más tranquila. Ya hay luz al otro lado del túnel. Siempre es un tren. Entonces, sí, eso es todo. Ok, buenísimo. Entonces, hoy sí, te coman el box office. ¡Pam, pam, pam, pam, pam, pam! Me rehúso. Esa introducción. Bueno. Empezamos por el número 5. Es la película Maid of Honor. De un tipo que se hace damo de honor. Next. Bueno. Es una comedia romántica. Chick flick, va. Chick flick, ahora. Salud. Hizo 4 millones. Y no ha recuperado todo su presupuesto. ¿De cuánto ni fue? Lo va a hacer. De 40 millones el presupuesto. ¡40! Lleva 3 semanas y no ha... Pero esa es culpa del actor que mucho cobró. Del contador que no pudo calcular bien de eso. El costo de bueno. La número 3. No, perdón. La número 4. Oigan, esto es triste. Fue Speed Racer. Uh-huh. O sea, Meteoro, querés decir. Meteoro en su segunda semana. Su segunda semana llegó al número 4. Le ganó What Happens in Vegas. Con la Cameron Díaz y Ashton Kutcher. Ey, pero Ashton Kutcher y la Cameron. Ay, sí, es lindo. No, pero denigra. O sea, si es una película de poder decir... Es chick flick. Es fantasía, acción. No, hablando de Meteoro. O sea, es de la película que viene de un anime. Por los Wachowski. Toda la fuerza geek no se movilizó. O se movilizaron. Aunque sí, fíjate que... muy mal de la película. Estaban jugando Grand Theft Auto 4. Yo vi un puño de gente... Se bebían al carro metero. Un puño de reviews de geeks que le daban thumbs up. Que a les había gustó, gustado. A mí me gustó. Como Brito. Sí, yo no lo he visto todavía. Y no sé ahí la voy a ver hasta que la alquile. Comprobamos que Brito no sabe lo que está hablando. No estaba seguro de eso todavía, tío. Pero ahí sí... Situación crítica, porque hizo 8 millones, Speed Racer, ya lleva acumulado como 30 millones. ¿8 millones en la semana o acumulado? Acumulado semana, dice que lleva 30 millones. Acumulados 30 millones, la película costó 120 millones. O sea, que va mal. Aquí solo toma en cuenta Estados Unidos, mundialmente no sé cuánto llevará. O sea, ahí tal vez el va mal no es que no va a recuperar lo que invirtió, pero comparado con otra película va mal. Como por ejemplo... La número 2, que es Iron Man, que ha seguido fuerte, hizo 31 millones. ¿En esta semana? En su tercera semana. ¿Tercera semana? ¿Y sí. acumulado? Acumulado 223 millones, solo en los Estados. 140. Ya estuvo, papá. Sí, la mar ahorita con los 100 dólares en los ojos. Acordate, 140 más marketing, que son como otros 40 más. No sé si está incluido en el presupuesto. Aún eso, espérate que salga en DVD, que esa venta va a ser loca también. En Blu-ray, otro puño. Es que esa película en Blu-ray. Holy fuck. En la tienda de Apple, donde la puedas bajar. Ey, ahí nos avisas para alquilarla. Sí, yo la alquilo otra vez. No, yo espero que cuando... Avisando, va a salir en unos 6 meses. A ver. Sí. Espero que en esos 6 meses. No, menos. Yo creo que le dan unos 3 meses, ¿no? Sale. Antes me acuerdo que antes el número que tenía. No, yo creo que va a salir rápido porque la mara todavía. Va a salir para los holidays. Sí, claro. Para Thanksgiving. Yo ahí sí me voy a comprar un PlayStation 3 o si ya salió el nuevo Xbox con Blu-ray. Sí. Bueno, sí, la número uno fue las... No, pero no toca. La número uno fue Las Crónicas de Narnia, porque la madre quería ver El Príncipe Caspian. ¡Bullshit! Hizo 55 millones. El Príncipe con capa. Head and Shoulders. Y o sea que costó Casparín... 200 millones. Era un... Espérate, costó sí. 200 millones. Hizo 55 su primer fin de semana. Las noticias que estaba leyendo era de que, hey, bien, primer lugar, excelente, pero hizo menos que las expectativas que tenían, porque la mara le estaba calculando unos 80 y pico millones. Motivos por los cuales dicen de que pudo haber salido peor fue que, por ejemplo, it sucked. La primera película, esta es segunda parte de Narnia, digamos. Pero la segunda parte de la primera. Pero la primera película de Narnia fue una historia completa. O sea, contaron ahí toda la batalla contra un malo y todo. Derrotaron al malo y ya se acabó y todo. Ajá. O sea, entonces, esta no la terminaron. No había... No, entonces esta no había como una razón para ver la segunda parte. O sea, era... otra película totalmente aparte. Yo leí los, bueno, el segundo libro y... Este era como un retorno. Ya no voy a leer el tercero. La otra pajística que dicen es de que Narnia no era tan conocido como Señor de los Anillos y otras franquicias. Otro fue que la primera parte salió en diciembre. Ajá. Buen season. Esta fue a mitad del año, entonces que tal vez por eso fue. Entonces, te están dando que la primera fue una mierda. La primera fue mala, los actores incluso me... Así solo verlo. Nada que ver, o sea... Espérate, oye, yo con review, yo la fui a ver. Ok. A ver. Vamos a ver para... Y yo la leí. Full spoiler. No, es estreno muy reciente, entonces puede ser sin spoiler ahorita el review. A futuro lo podemos hacer con spoiler. A lo que acaba de decir el tico, hay que agregar que se le critica que hizo en su primer fin de semana recaudó menos que la original de Narnia. O sea, esa es mala cena. Espérate, y paréntesis, ¿contra quién iba? A pesar de que tenía un Iron Man. Yo sé, pero ¿qué otro estreno hubo? Solo el de la Cameron Díaz. Ese fue de semana pasada. O sea, no había ningún otro estreno más que Narnia. No, ese estreno sí fue. Habían menores, estrenos bajeros. O sea, prácticamente, eso todavía, para mí desdice todavía no más. No tenía mucha competencia. A pesar de que después te comparan, El Señor de los Anillos le pasó lo mismo. La segunda y tercera partes el primer fin de semana hicieron menos que la original. Pero ¿cuánto? Sí, era un gran semillón el que sacaron. Quiero ver qué estreno hay. El siguiente estreno empezó en la posición 33. Era como Las Chicas García pasaron su verano. ¡Oh! ¡No, güey! ¿Pasaron su ver? Con el detective español que viste vos. Con Torrente. Torrente pasaron el verano. El verano. No, ese es que estaban enfermitas en Torrente. Sí. Les daba Torrente por el ano. En vez de concursos de tangas, era tangas concurso. Okay. Go ahead. Y lo otro que le critican es que, puchica, en su primera semana hizo, ¿qué? 55 millones. Lo que Iron Man hizo en un día. En su segundo fin de semana de estreno, no en el primero, sino que en el segundo. Y hizo menos, un poquito menos aún. Bueno, la película, vamos a los detalles. Como dice Rick, la historia, si bien es cierto, es autocontenida, es una aventura que tiene un inicio y final en esta película, no se relaciona directamente con la película anterior, más que son los mismos cuatro personajes, los mismos cuatro niños, y que regresan nuevamente a Narnia. Es una película nuevamente de fantasía, llena de magia. En Narnia la diferencia es que hoy hay humanos, en la primera película no los hay, y te explican por qué hay humanos. En la extra ya te lo habían anunciado, que es 1000 años después que la historia original. Entonces llegan a un Narnia diferente al que ellos conocían. Y lo que puedo agregar, que cambio así sustancial en comparación a la primera película, que estoy seguro que todos la vieron o la mayor parte, esta película es más violenta. Porque hoy las luchas ya no son contra animalitos, ya no son contra lobos furiosos o criaturas, sino que las luchas son contra humanos. Y los humanos llevan el contra papel lobos de malos. Que pasaban los ríos por el puente, mientras los humanos pendejos se la pasaban ahí por el de hielo. O sea, era bien fácil justificar que vas a matar a un animal o al salvaje. Hermano que traiciona a su familia por dulces. Por un pudín. Sí, realmente la única humana que saliera de la bruja. Pero en esta no. En esta los malos son humanos y las batallas son contra humanos. Lo han dicho claramente en internet. En esta película es la película de Disney, distribuida por Disney, donde más personas mueren en pantalla. Y mueren en forma violenta, con espadas y lanzas y catapultas. ¿Qué te pasa, Disney? O sea, iban con una espada, con una lanza y se tropezaron en la ducha. Sí. La espada iba en un bus. En lo personal, yo le encuentro como problemático que el nivel de violencia es un intermedio en como indeciso, porque son niños que se tienen que ver, que tienen que pelear para defender sus vidas, pero no dejan de representarlos como niños tratando de mantener cierto nivel de inocencia. Es una posición intermedia bien difícil de manejar. Entonces, ellos querían venderlo como una película familiar, pero niños muy pequeños no les gusta. Mis hijas, por ejemplo, dijeron, no me gusta, vámonos. Hay mucha violencia en la película, amigo. ¿Y así te dijeron? Mi hija de 6 años me dijo, no me gusta. Papi, ¿por qué pelean tanto? Mi hija de 4 simplemente ella optó por dormirse. Qué aburrido. Inteligente. Ahora, mi sobrino de 7 años, a él sí le gustó. Mi sobrino, él sabe a lo que va. Le he peleado al bicho. Y yo por lo menos me estaba dando tampoco ideas. Yo lo agarré a patadas se hizo bélico. Se hizo violento, obviamente. También a mí por lo menos los actores, por ejemplo, el hermano mayor, que es supuestamente el chivo inteligente, yo le veo cara de pendejo. La hermana de en medio no se le ve futuro tipo la Hermione que va a ser bien buena, no se le está horrible. Bueno, la chiquitilla, puta, es una cara pendeja. Y no hace ni mierda. No, en esta película es la arquera. Y en esta película sí. Para, 3 goles. Sí, un penal. Se quiebra a bastantes. A ver. Y hoy no se toca el hígado para quebrarse. No, pero y la se quiebra hermana. Gente. No, es que está el hermano mayor. La hermana mayor. La mayor es la arquera y la menor es la que anda con un frasquito de que revive muertos. Pues sí, la bichita. Sí. O sea, estamos hablando de la Susana. Puta, la Susana es la arquera. Casi la versión antigua, porque es de hace un montón de ¿cómo se llama? El Capitán Planeta. Y el otro que era el corazón. No sé de qué estás hablando, Rick. Es un típico party de pendejo. De un role playing game. Sí, claro. O sea, el espadachín, el arquero, el healer y el pendejo. Y el otro anda con espada también. Yeah. Y a duras. Bueno, sí, pelea el maricón. Right. El San Jolo. Tiene una aventura en medio que es lo leer fácilmente lo que va a suceder. Que no pueden ganar o salir bien de su esfuerzo, porque si no la película termina en media hora. Entonces, eso fue punto en contra de la película. Sabéis que todo lo que van a hacer no le puede salir bien, porque si no la película termina el reloj, no puede acabar. Ves el reloj y al final el final es bien ex máquina. O sea, están en un huevo metido que vos decís, ¿y ahí cómo van a salir? Entonces sale una gran magada al final que me pareció el león zafada. No puedo decirlo porque entonces podría spoilear, pero sí fue el león. fue un tigre. Disfrazado. La recomendación es: no lo vean. Mira, okay, y era Torrente. ¿Te gustó? Torrente. ¿Nos la recomendás? Como, pensando como geek. Mira, como geek es mejor que el anterior, porque tiene más violencia, tiene más acción. Hay un gran rango que podría ser. Sí, o sea, es mejor que el anterior. Pero aún así, el nivel de la historia no me convenció. Le doy 3 puntos. No, sí, los efectos especiales son buenos. Everything's under control. Puta, situation normal. La película salva el libro, porque yo el libro no le doy ni uno. Al principio tiene una cosa bien interesante y que yo quería ver cómo la trataban. Y es que los cuatro bichos son adultos en cuerpos de niños. Porque en la película original ellos maduran y crecen, viven por lo menos 10 años y todos se hacen adultos, pero al regresar a su mundo regresan como niños, entonces se los presentan en un Londres como niños y sí, se comportan como adultos, o sea que dicen, hey, no puedes estar virgueando, o sea, dicen, la actitud de decir, estamos aquí en estos cuerpos, pero no corresponde, entonces regresan a Narnia y dicen, vamos a regresar, mira, vamos a ser adultos. Seguimos siendo bichitos. ¿Y por qué no somos adultos? Yo quería coger a también. Mira, no fui. Fíjate. No han caído los huevos. No han salido los pelos. La película, y ni los libros, estoy seguro, te lo explican. Pero si te pones a pensar que en Narnia son los únicos humanos y son hermanos entre sí. ¿Qué pasó y de dónde nacieron los humanos? Ah, no, en la película... Vergo de bichitos con cole tunco. Los humanos que aparecen en Narnia 1000 años después no son humanos que existían en Narnia principal. O sea, llegaron por otros roperos. Llegan de otra forma y ahí te lo explican en la película. Es que ya la segunda ya no llegan por el ropero. Eso es lo que ya... O sea, te quedas como que... Jetson. Bueno, en la película te lo explican de una forma aceptable, pero lo que te dicen es... los cuatro hermanos originalmente no tenían no habían más humanos, entonces no había semilla, no vieron acción. Entonces y regresan, se cogieron un par de cabras. Okay. Aquí hay más humanos. No, cabras son, ¿cómo se llama? Los bichos. Sí, la mitad cabra, mitad humano. Sí, pero la buscaron que la mitad adelante fuera cabra porque no podía hablar. Sí. O sea, que todos los humanos que venían eran cabrones. Bonita, pues. A la diabla. Bueno, entonces espérate, vuelvo Luis, a refrasear mi pregunta. ¿Nos recomienda verla? A ustedes, hijos, madre. La más hermosa. O sea, la voy a refrasear. ¿Disfrutaste en algún momento la película? Sí, ¿te aburriste o te arrepentiste de verla? No, me arrepiento de verla. ¿Te dormiste o no? No me dormí. No me arrepiento de verla, pero no es la gran cosa. ¿Tus hijas sí? Sí, mis hijas. Mejor vamos a ver otra vez Iron Man. Sí, definitivamente. Sí, sí. Bueno. Ok. Muy bien. Señoras y señores, entonces vamos a continuar el show. Ya llevamos... ¿Qué más hay? Sí, falta. ¿Qué más querés? Exacto. Ya me acabó la salida. Ey, falta el verso. ¿Qué? Exactamente. Tico Man lo ha dicho. Señoras y señores, tenemos para ustedes en este episodio un... lo que no hay saliva. Bergari. De los cómics, chicos. Adelante, Tico Man. ¿Cuál va a ser el versus para esta noche? Le cedemos la palabra al Brito Man, que fue el que lo ideó. A ver, que estuvo la ideota. Y siempre nos estamos tratando de imaginarnos nosotros quién se podría dar verga contra quién. Ajá. Y uno de los que nunca le hemos podido encontrar a alguien que le gane... que se le ponga la pata. Que se le ponga es a Goku. Ajá. Entonces, queremos aquí lanzar ante los geekos y ante los... oye, escuchas... el versus de Goku contra el tipo que no sé cómo se llama, Kratos de God of War. Creo que Goku no necesita presentación ni que discutamos sus poderes. Así como Anastasio no necesita presentación. Sí, pero tal vez sí los que han jugado God of War, Omar Man. Nos puede describir los poderes de Kratos Fulco, porque siempre esto nació este es porque siempre hemos dicho final del juego, sí. Que siempre hemos dicho, no, que Kratos si pelea con los poderes de Dios, puta, es un dios. Es un dios. Ajá, entonces ahora, ¿cómo se vería esta batalla contra Goku? Tal vez nos explicas los poderes de Kratos. De Kratos. Bueno, como un dios es básicamente inmortal. Ajá. Es paloma para darse duro. O sea, ocupa. Puede jalar, puede crear almas para que luchen por él también. Exacto. anda con una de sus dos como machetes enormes, gigantescos, que están encadenados a sus brazos. Entonces él los puede ocupar así como girarlos y con eso rebana a mobs enteros de gente, ¿no? Y a sus aliados. ¿Tiene algún punto de él? Cuando está en God. Fíjate que las mujeres ha sido en realidad el único punto débil que ha tenido en los juegos. Cuando tú estás jugando como Kratos y llegas a ese nivel, ¿puedes perder el juego de alguna manera? Es que como el juego es trágico, al final siempre pierde. Lo que tenés ahí, acuérdate que es un juego basado en mitología griega y que es una cosa trágica siempre, ¿verdad? Pero básicamente es traición de otros dioses lo que hace que él pierda. O sea, él pierde. Le quitan los poderes de alguna manera a otro dios. Le quitan los poderes engañándolo. O mira para allá, ¡wow! No, en el caso de él, le quitaron los poderes engañándolo, diciéndole que si él transmitía todo su poder de dios a una espada, con eso podían revivir a su esposa que él había matado en el principio del juego. Pero lo hacen perder. Sus poderes son constantes, no es que lo puedes usar durante 30 segundos y después se queda otra vez solo con la cuchilla. Cuando es dios, no. Lo que pasa es que perdés eso. En el juego lo perdés. Pero cuando estás a nivel de dios, es nivel de poder constante. Sí, ilimitado. Hasta que te betray you para quitarte el... O sea que si nosotros asumimos en este versus que no hay ningún otro dios, porque Goku no es dios. Que ellos aman, llega. pero no es Goku. Goku le podría. No, pero Goku no le podría pedir a el supremo que ellos saben. No, porque es 1-1. ¿Cómo 1-1? No, pero si una de sus armas es que. Ajá, aquí tengo las 7 esferas, papá. Pido un deseo. Aumentar la fuerza al doble. No, a ver. Espera, sí, porque él no podría pedir quitarle los poderes porque eres más poderoso que Shenlong. No, espérense. Antes de seguir, Omar, en el juego, ajá, cuando Kratos está a nivel de dios, me imagino que igual hay un boss, hay enemigos con que cuesta derrotar y que si tú no jugas bien, lo matan. Hay un boss. Uy, uy, uy. Normalmente es otro dios. Ajá. Porque es Zeus. En el primero fue contra el dios de la guerra. Ajá, Ares. Contra Ares. Y en el segundo es contra Zeus. Que ahí empieza el segundo. Vaya, que le quita los poderes. Con Ares, cuando pelea con Ares, ¿cómo lo ataca? ¿Con armas, con fuego, con magia? Con todo, papá. Con todo eso. No, pero cuando pelea contra Ares, no es dios. Es un semi-god. Pero es dios cuando se da contra Zeus al principio. Sí. Y no se muere. Porque el Zeus le da risa y se va. Pero porque el juego está diseñado para que le quite los poderes el Zeus. Pero, o sea, nunca peleas full on como Zeus God. Lo vence y después le quita los poderes. No. De entradita, ay, güey, puta. Se lo dribla, le engaña para quitarle los poderes y después lo mata. Pero ahí viene lo paloma que lo manda a Hades y de ahí de Hades se escapa el Kratos. Por segunda vez. El gato. Sí. Sí, puerta rotativa. Siempre lo mandan a Hades y Hades. Ahí viene ese cabrón. Aquí es cuestión de definir. Es de definir. La puerta del chucho salió. ¿Con Goku, qué nivel se escapó del infierno una vez? Sí. ¿Quién? Goku. Bueno, o sea que tienen bastante en común. En Y llegó otra vez. Pero fue, ¿Goku es mortal o no? Sí, es mortal. Ha muerto dos veces. ¿Quién fue? Vegeta. Vegeta fue el que llegó al infierno y que empezó a hacer de verga para que lo sacaran, para que le regresaran al mundo de los vivos. Creo que sí. Ajá, que empezó a quebrarse medio mundo y la puta, andate de la mierda. Yo diría mi opinión, o sea... No, pero nada de opinión. ¿Qué nivel de poder le damos a Kratos para el... Kratos nivel dios para poder... ¿Y a Goku entonces? Goku, Super Saiyajin 2. Super nivel, lo que sea. Rapidez. O sea... La única desventaja que le vería yo a Kratos es el rango de ataque, que no tiene mucha distancia. Y Goku se puede ir casi al ponele 5 kilómetros y empezarle a tirar. Goku puede salir de la atmósfera y destruir el planeta donde está el cabrón. O sea, pero no lo mata porque y él puede volar, dios. El Kratos ya en su nivel dios puede volar. Puede volar, dispara sus flechas también, como de rayos. O sea, pero el rango como de disparo, quizás ahí es donde tiene una ventaja más Goku. Sí. Pero en vergaseo así de 1-1, puta, el Kratos tiene un cachimbaseo a 360 grados, pues, o sea, ni que se le acerque y aparezca sí. y desaparezca. O sea, él tira para todos lados y ahí... Cabal, con sus espadas, ¿no? Y la cosa es que también se puede hacer cholo también. El Kratos se hace enorme, de tamaño uh-huh. Goliath. Uh-huh. ¿Y si se hace gorila, Goku? No, no, creo que es más grande le, todavía. Está hablando de que da, es tamaño. Si Goku se hace gorila, le da verga a Kratos. Uh-huh. Porque el Goku gorila es una mierda. O sea, tiene sus poderes y todas sus cosas, pero. Pero no piensa. Ajá, y Kratos le da verga. Se no, lo pero nadie, tres no, nadie derrotó a Goku hecho gorila. Kratos. Más. Sí, es que lo que pasa es que es increíblemente fuerte. Sí, o sea, Kratos se lo come en mira, vivo. Que el Super Saiyan. Le da vuelta y lo coge. Super Saiyan nivel 4. Era gorila. Era pasando de gorila. O sea, que tenía toda la fuerza de gorila. O sea. Y era paloma. Ya, puta. Ya pensaba. Le voy a Goku por la velocidad. Porque, por definición, Kratos, siendo un personaje creado para una consola de juegos, se maneja. Se mueve tan rápido como la persona que lo controla. Y no está diseñado para movimientos sumamente rápidos. Uh-huh. Está bien. Podría ser, pero puta. Yo creo que le voy a Kratos. Yo creo que esto va a quedar dividido aquí, dos yo, y dos. Yo le voy a Kratos, man, porque sí fue puta. Yo voy a Kratos a nivel Dios. Pero somos cinco, no podemos quedar dos a dos. Bueno, a ver, entonces es Brit. Yo voy Goku. Ya van dos Goku. Dos Kratos. Me abstengo. ¿Para dónde vas corriendo, tico? Mira, yo voy a Goku. Angulo, ¿dónde porque Goku, para empezar, una de las de sus habilidades es que puta, aguanta que le den cualquier clase de tarea. No, y Goku tiene eso de que. Puta, él... pero Kratos le puede pasar pijando toda la eternidad, men. Puta, ¿cómo pasó con Freezer? Que me faltan 5 minutos para que... Puta, como 3 meses faltando 5 minutos. No, también Goku tiene como la habilidad innata de analizar a los oponentes. O sea, y, es bueno y para darse verga. Descubrirles alguna su punto forma. Débil y... O sea, que si lo deja ir. No, al contrario. En la misma pelea. En la misma pelea. Entonces. Y tiene buena técnica también. El baboso tiene ataques, tiene todo tipo. Velocidad, como dice Bull. Con una pinche pastillita de que se haya llevado una semilla del ermitaño para recuperarse de la primera taleguiada. Regresa más fuerte todavía. Sí, yo diría que sí, Goku. Bueno. Ponemos bueno, entonces en el foro también ahí el sí, poll. Sí, sí. Por ahora, señoras y señores, gana Goku. Va, pero ahora vendría otra porque ahorita Goku sigue invicto en los comic geekos. Ya. Yeah. Viene... como el vale, pero si sale como en la película, entonces vamos a bueno, bueno, pero viene el reto. Que lo tenemos que hacer antes de la película. Viene el reto. Antes ahora, que le perdamos el respeto. Pedirle a los hoy escuchas quién le da verga a Goku. Mira, bueno, Saga, Granelo, va a decir Saga. No, Saga, pasamos. Mira, Saga en internet así es reconocido generalmente que el contrincante ideal de Goku es Superman. No, pero aquí en los Kiko ya probamos que me lo hace pasar. Ya lo desmentimos eso nosotros. Sí, o sea, pero bueno, pero queremos ideas de quién cachimbea a Goku. No, pero primero hagamos el poll. Y que no pongan a la mujer de Goku porque ahí sí. Sí, primero. O al doctor del hospital con una jeringa. Muy bien, señoras y señores, entonces con eso llegamos. El urólogo, mira, antes que digas que llegamos al final. A ver. Es que si algo le tienen miedo, si fue puteja una jeringa. Mientras están hablando tantas babosadas, me puse a navegar y me encontré que Apple tiene planes de un sistema de juego basado en el Apple TV, similar al Wii, con un control remoto inalámbrico que reconoce posicionamiento 3D. Ajá. Lo acaban de publicar esto. Son mitad especulación, mitad es una patente que... Mentiroso, en mayo 19, dije. Sí, pero yo lo acabo de leer. Okidoki. Y ahí dice 2007. Igual, lo acabo de leer. Es en applelies.com. Apple Rumors. Bueno, ni había salido el Wii. Señoras y señores, rápidamente queremos nada más mencionar unos emails que hemos recibido en este momento. Y la gracias gente de Frapper. A Raúl Tumba por escribirnos, nos mandó por acá un enlace a Hulk realizado por Jonas Thornquist. Dice que el rostro les quedó espectacular. Pondremos un enlace. Unas imágenes de G.I. Joe, el traje negro y el cuero está de moda. Imágenes de la película de Dragon Ball con personas reales. Pone ahí unos par de wallpapers de Piccolo. En este link podrán ver uno de sus trabajos 3D. Un sentinela de X-Men que está en pleno proceso de construcción. Ahí le dejamos. Pone el de Piccolo en pantalla, ¿verdad? Aquí está. Vamos a ver. Este es el de Piccolo. Aquí están viendo a Piccolo. Wow. ¿Está bien? Está bien. Hey, por lo menos lo hicieron verde y con antenas. Mira, tiene, sí, antenas. ¿Es solo con eso? ¿Cuál es? Estos dos nada más, pero no sé cuál de estos dos será. ¿Este es el Goku? ¿Sale Goku? No, ese es el Yamcha. No escape, no home, no future. Dragon Ball Z. Ok, buenísimo. Este. Masita. Está bien. Bueno, pero será fan fiction esto. No sé. No, Dragon Ball Live son wallpapers de Dragon Ball Le Film. Muy bien. Las pelotas. Yo también pongo en duda que sean originales. Aquí están. Ojalá que sí. Los trabajos del Sentinela que está haciendo Raúl. En 3D se ven buenos, fíjate, está sacando el chivo. Mira, ese. Este es su modelo. En cartulina se van a ver mejor. En cartulina. Así que buenísimo, la gracias. También, ¿qué más nos mandó? Aquí está lo del G.I. Joe. Y. Déjame ver. Y también dice que también pueden visitar el blog para saber más sobre temas de 3D y 2D, como por ejemplo ver el proceso de modelación de un sentinela, de un Iron Man, David Jones, sobre las películas 2D y 3D hechas en Perú, etc. Así que ahí está, el blog es raultumba.blogspot.com. Así que bárbaro, tumba. Tumba. Debe decir tumba la tanga, pero no. Ya que no nos escribe, gracias. El señor Mores. De veras, te mueres. ¿Qué te has hecho? Nelson González nos escribe nuevamente: mis saludos a los Kikus y al Sensei, que al parecer está en la zona fantasma. Aquí les vi un póster de la próxima película animada de Star Wars que se llama Clone Wars, que por cierto a Tico Man como que no le llega, ¿no? Mira, el diseño de la gente, pues, pero porque los aliens y los robots se veían bien. Yeah. Las escenas de acción Star Wars bien. Va a estar bueno. Lo único malo fue el especial de Navidad, pero... No, bueno, también uno, nos menciona que van a hacer están pensando hacer una película de Witchblade. Espera que sea mejor que la serie de tele. Está rumorado que el director será Michael Reimer, el director de Battlestar Galactica y Queen of the Damned, entre otras. Y continuando con los rumores, ya mencionaron el rumor de que Brad Pitt personificaría a Thor. Sí, escuché un rumor que están considerando al luchador de la WWE Triple H. ¿Qué piensan? Para Thor. Sí. ¿Para qué posición? ¿Pero quién es ese? Para ser Thor. Él es un luchador de la WWE que se llama Triple H. A mí, yo no lo conozco, no sé quién será. Es pariente del Triple X. Además dice, ¿saben que Thor será introducido en Iron Man 2? ¿Qué? ¿Cómo? Ah, ya vieron, pon atención. ¿Thor? ¿El qué? Que Thor será introducido en Iron Man 2. Sí, yo lo dije en el cuando revisamos a Iron Man. Esas son noticias que lo oyó en Comitico, sí. Bueno, será hasta una próxima ocasión. Continúen con su excelente programa. Y aquí está. ¿Cuál excelente? Vaya, a mí lo que no me gusta de Clone Wars es así, cabal, lo que dijo Tico Man, parecen demasiado marionetas. O sea, como que el diseño está basado en marionetas y eso no me llega para nada. Regresando, Luis Parra nos escribe: hola, geekos, aquí les mando un enlace. Donde comparan fotos de Liberty City con Nueva York. Exacto. Entonces han hecho un set de Flickr donde salen fotos adentro del juego versus fotos de Nueva York para que lo comparen. La Liberty City no se parecen. Está diseñada basada en Nueva York. No se parecen, son igualitos. Los Ángeles está basada en... Al revés, no será. San Andrés está basado en... No, espérate. Sí, San Andreas City, Miami. En Miami. Sí. Bueno, San Andreas en Los Ángeles, creo. San Francisco aparece por ahí. Y Las Vegas es también. Ya. Yep. Luis Parra también nos mandó otro enlace de una boda Star Wars, donde un señor que se llama Bram Brightley estaba disfrazado de Han Solo. Y Tamsin Lofts estaba disfrazada como la princesa Leia y se casaron en una boda a la Star Wars. La esclava. La pareja dice haber visto la película más de 500 veces y optaron por esta forma de casarse porque dicen que las iglesias son aburridas. La planeación de la ceremonia tomó un año con disfraces hechos en Estados Unidos enviados a Inglaterra. 50 de los invitados también se vistieron como algunos de los personajes de la película. Así que ahí está, pondremos el enlace para que ustedes puedan ir a ver la foto de la boda Star Wars. Ahí sí que habían majecitas, ¿no? Majecitas. Superhéroes en decadencia. También Luis Parra nos mandó un enlace donde Donald Soffriti, un italiano de 41 años, dibuja algunos de los superhéroes más famosos en plena decadencia y vejez. Así que está divertido ahí viendo al Spider-Man en pañales. Spider-Man en pañales. Y la Mujer Maravilla gorda. Sí. A ver, la Mujer Maravilla. Espérate que eso no. Vamos a abrir aquí el enlace para mientras. Continúo con el siguiente. Ángel Dumas nos pone acá una imagen que corresponde a House of M2. Entonces aquí está Javier sometido, dice. Y ahí está una... Man, ¿qué? ¿Se casó o qué? ¿Cuántos puntos de veracidad le das a eso? ¿Qué es eso, perdón? House of M2. House of M2, Javier sometido. Uy, no sé. No he oído nada de eso. Okidoki. Chambre, chambre. Chambre, chambre. Masa Tsuzumi nos manda por aquí un helmet réplica de la cara de Iron Man, como que está a la venta. Tony Stark. Y también nos manda una foto de una estatua de Batman The Dark Knight. Véanlo el próximo octubre. Que va a estar, se ve bonito también la figura, mío. Sí, es, señoras y señores. Continuando, gracias a Masa Tsuzumi, que también nos mandó esta que está bonita, mira. Yo, una foto de la Rogue. Es una foto de una estatua de la Rogue que se ve como que bastante realista. Y francamente, a mí no me dañaría ver una película con ese tipo de disfraces, así como esos, mira. Quedarían súper bien. El único problema es que no encontrás mujeres con esa figura. Actrices buenas con esa figura creo que no existen. No, es que serían buenas. No, buenas. Se verían ridículas en un traje así. Si no tienen esta figura exagerada, se ven ridículas. No, pero con una figura exagerada, en la vista. Pero en ¿cómo se veía la Mystique? Bien, bueno. Se veía bien. Y es ese traje solo que es celestito. No, pero tenía un montón de. Tenía textura. Textura, pero eran escamas, pero eran grandes. Sí, pero se le veía todo. Sí, pero o sea, no la silueta así, y no era color así tan brillante. Pero estaba bien. Sino que era un color oscuro, un tono azul. Ya, ya a mí sí no me molestaría. Nada que a mí sí. Tampoco. ¿Cómo también... sin traje? Ay, no había visto la parte de atrás, A mí no me molestaría. Yo vería una película así, no es por favor, nada. Por favor, acósela. Y más con los maceta, y ojalá que ese Blu-ray sí traiga diferentes ángulos, vea. También nos mandó acá una foto de un busto de tamaño de natural de Iron Man. Y te digo, I would buy this. Yo compraría este. Mira, los ojos tienen ese glow azulito y el vidriecito. O sea, que se veía mientras dura la batería. Sí, cabala, ese viene incluido. El voladito de Iron Man viene incluido. Sí. Beatnik, o sea, la Pepper. Nos escribe: hola, chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Yo estoy esperando la nueva película de Indiana Jones. ¿Qué expectativas tienen sobre ella? Yo creo que va a ser buena. Sí. Alta. Yeah. Alta. Esperando. Este viernes, señor. La sí, vez sí. Pasada. Esa y Wally. La vez pasada les anuncié el link del avance de la película de Spirit. Por alguna razón que desconozco, no lo junté. Se los pongo ahora sí, pero de veras. Y para resarcir mis errores les mando el link con unas fotos del protagonista de Transformers, la mismísima Megan Fox, en unas escenas de su próxima película. No sé cómo se llama ni de qué trate, pero creo que valdrá la pena por las fotos donde sale ella. ¡Chulona! Que estaba buena esa. Es que Brito ya le perdiste. Gente. I don't know. Yo en esa foto precisamente le perdí la gracia. Yeah. Por los tatuajes, que los tatuajes son yo le vi un par de gracias. No sé, pero no. Yeah. Sin embargo, a ver. El fin de semana volví a ver porque la me la aparecieron en alta definición. Volví toda la película y me volví a enamorar de la película. Es que bueno. Es que, lo insisto, yo he visto otras películas anteriores. ¿Es que te la prestaron en DVD o en Blu-ray? En 720. Ah, ¿de señor veras? Torres. Ah, ya va. Entonces. Versión Torres 720p. Ya. Entonces, he visto otras películas, he visto fotos en internet, no esa, bueno, esas y, adem- y otras de la Megan Fox, y no sé, nunca se ha visto mejor como en, como como en Transformers. Yeah. Muy bien, entonces también muchísimas gracias a nuestro amigo Beatnik Maldito. Nos pone también felicidades por su programa. Nuestro amigo César OTG también nos escribe, les ma- los estamos escuchando en vivo, les mandamos un abrazo desde Perú. Katia, She-Hulk y César. Postdata, ¿qué opinan? Que se diga que fueron los Skrulls los culpables de Civil War. Espérate, ¿te habían tres personas ahí? No. Sí, She-Hulk, Katia, César. She-Hulk y César. Ah, Katia, She-Hulk. Es que siempre que digo Katia me dicen, ¿y quién es ella? Entonces le tengo que decir yo solo, She-Hulk. No voy a decir que acoseas a la primera porque no era She-Hulk. Ajá. No, ella está off limits. ¿Qué opinan? Ah, sí, ya nada, pues. Que se diga que fueron los Skrulls los culpables de Civil War respecto a la explosión que mató a un montón de Mara. Yo opino. ¿Y que habría políticos Skrulls quienes diseñaron el acto de registro? Por suerte los mataron. Es una zafada, sí. Ya. Yeah. Pero, o sea, el comentario que había hecho en el foro era de que si uno lee cómics de la Marvel ahorita, uh-huh, el famoso, la famosa ley de registro de superhéroes solo se ve en Initiative y creo que en Mighty Avengers. Ajá. O sea, realmente, aparte de eso, es business as usual. Así no, no ha cambiado mucho. Yeah. Entonces, no. Ah, hey, lo arreglamos y. Pero, que arreglaron, si es todo, todo lo veo normal. Ya. Ya no se ha mencionado tanto esa ley. Okidoki. Bueno, ni modo. Señoras y señores, con eso cerramos oficialmente la bolsa de correo y el show. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros una vez más. A los que están en vivo, déjame ver cuántos son. Tenemos 8 oyentes en vivo. Tuvimos muertos, no sabemos. No sabemos cuántos. Incluyendo los que están catatónicos. Está, sí, está en coma todavía. Pero ya, es, oh, aquí ya no contamos a Anastasio. Por favor, nos cuentan los que estaban oyendo en vivo qué tal estuvo la calidad de audio del Ustream. No dijiste que estaba mala la calidad. Whatever, you know what I mean. Pero hay buena basura y hay mala basura. Y la idea sería ocupar el Ustream en vez del otro, porque el otro sí cuesta plata estarlo pagando mensual y el Ustream es de Choto. O sea, ¡que viva Di Choto! Gracias, Choto. Gracias a Choto. Tal vez pero, así me pagan, ya que vamos a ahorrar en Ustream. Pero, no, porque no, todos tenemos que ser. Que todos tienen que. Ser casada. Sí, si vos. vos trabajás de Choto, papá. Así es, así que ahí me cuentan si estuvo suficientemente bueno el stream. Seguimos ocupando el Ustream y dejamos de pagar el otro sistemita. Y si no está suficiente bueno, jódanse. Porque es el único que tendrán. Pues ya, no. Qué bárbaro, Rick. No, Rick. Nosotros amamos. Ya no lo volvamos a invitar. Ya no vuelvo un par de shows. Les dije, después de Grand Theft Auto había que ponerle bozal y no me hacían caso. Bueno, también a los que estuvieron en el IRC durante el episodio, saludos a Luis, a Marte, a Vicorintian y a Eddie Dark, que estuvieron conectados platicando conmigo mientras grabábamos el show. Y con eso, amigos, cerramos. Muchas gracias por estar aquí. Los esperamos la próxima semana cuando posiblemente regrese el Sensei y nos diga... Just what do you think you're doing, Dave? Sí. Estamos desconectando al Sensei. Sí. Así es. Diga Wally. Lo dejamos, señores. Diga, diga Robin. Tosa. Así lo tiene ahorita. 40 años. Bueno, mañana. Sí. Happy birthday to you. Cumple 40. Happy birthday. No, 39. Ah, menos. Ya no, casi, tosa, tosa. Felicidades, Brito Man. Sí, no, entonces al pobre Sensei, yo creo que. Gracias, por eso. Gracias. Felicidades. Se desquitó. Mira, y va a venir todo ronco el Sensei cuando regrese de repente, ¿verdad? Mira, con tal de que no venga con una gran sonrisa. Ah, la diabla. Bueno. Me encanta mi doctor. Doctor Henson. Doctor Henson. El doctor Manotas. Bueno, señoras y señores, los dejamos con esta cancioncita de un grupo que se llama OK Go. Y la canción es Here It Goes Again. Y aquí va de nuevo. Jamás lo había oído esa canción. No, ¿verdad? No. Pero aquí va de nuevo. Ah. Chao, Mara. Nos despedimos como siempre diciendo. ¡Salud! Sensei le tocó ir a la clínica que queda allá en el monte de Pescueloyo, la que queda al final de la calle del 8 de julio. Así con el doctor Manuel Hadas. Con el Ah, ya lo conoces, Beático. Ah, ya jugaste.